pinocho. En un lindo pueblo italiano vivía un conocido carpintero llamado Geppetto. Geppetto era un señor bueno y muy soñador, que, para su desgracia, no había podido tener el hijo que siempre había querido. Un día se dedicó a hacer un muñeco de madera, al que llamó Pinocho, pensando que de ese modo al menos tendría un hijo de madera. Así arropaba a Pinocho todas las noches y hablaba como si de un niño se tratara. Una noche especial, estrellada, suspiró junto a la ventana y deseó que Pinocho se convirtiera en un niño de verdad. Ese era su sueño. A la mañana siguiente, se sorprendió cuando al levantarse de la cama observó que Pinocho estaba jugando en el suelo y se había convertido en un niño de verdad. Comenzó a besarlo y a dar saltos de alegría, cuando repentinamente se apareció un hada que les dijo a los dos: Geppetto, aquí tienes al hijo que tanto has deseado, pero todo tu sueño se acabará y volverá a ser un muñeco de madera si no eres capaz de guiarlo y enseñarle que para ser un buen niño hay que esforzarse y trabajar. Y tú, Pinocho, debes hacer caso a los consejos de tu padre y no mentirle nunca. De lo contrario, te crecerá la nariz. Y al final, si eres malo, te convertirás de nuevo y para siempre en un muñeco de madera, como tantos otros, dijo el hada. Geppetto, como no podía ser de otra forma, aceptó el reto. Con buen criterio, pensó que como él tenía mucho trabajo, lo mejor sería que su brillo Geppetto acompañara a Pinocho y le sirviera de guía en los momentos difíciles en que Geppetto no estuviera con él. El brillo acompañó a Pinocho, quien al salir de casa para ir al cole, se cruzó con un lobo muy bien vestido, que le dijo: ¿Para qué quieres ir al colegio, niño? Yo te ofrezco trabajo y dinero fácil, sin tener que estudiar ni esforzarte. No te pies, Pinocho. En la vida no hay caminos cortos y debes aprender a trabajar y a crecer, le susurró el grillo. Pero Pinocho, que estaba recién levantado y con los ojos todavía pegados por las legañas, hizo caso al lobo y se fue con él, para descubrir pronto que todo era una mentira. Esa noche llegó bien tarde a casa y Geppetto estaba completamente destrozado, llorando y pensando que algo terrible le había pasado a Pinocho. Le preguntó qué había pasado y Pinocho mintió, y la nariz le creció tanto que se podía tender la ropa en aquella nariz. Aquella misma noche, el hada visitó a Pinocho y le susurró: Pinocho, debes saber que la vida está llena de tentaciones, pero debes confiar en quienes te quieren y en su palabra. No te apartes del camino, del esfuerzo, ni del consejo de tu padre. A la mañana siguiente, Pinocho despertó con su nariz en su sitio y ya no se podía tender la ropa en ella. Tenía una segunda oportunidad. Era domingo y su padre le dijo: Pinocho, debemos ir al pueblo. Como hoy allí habrá mucha gente, no quiero que te separes de mí. Pinocho no quería desobedecer, pero cuando llegó al pueblo y vio a toda aquella muchedumbre de gente, no pudo pensar en otra cosa que no fuera correr de un lado para otro, hasta que se perdió. El grillo ni siquiera pudo seguir sus pasos, y mucho menos recordarle su compromiso con el hada. Geppetto, desesperada, lo buscó por todas partes, hasta que acabó en el pueblo mirando a ver si se había colgado en algún barco mercante, porque nadie en el pueblo le había visto. Y así, medio mareado, el anciano cayó al mar y una bañera que pasaba por allí bostezando se lo tragó sin querer. Pasaron los días y Pinocho, ya en su casa, lloraba desconsolado por no saber dónde estaba su padre. Entonces le suplicó a la hada buena que le dijera dónde estaba. El hada se apareció y de nuevo le dijo: Pinocho, esta es la última oportunidad que te doy y quiero ver cómo te comportas. Acto seguido, movió agitadamente su varita mágica y apareció la imagen del padre de Pinocho en el vientre de la ballena. Pinocho comprendió que tenía que esforzarse por la persona que más quería y tratar de ayudarle. Como una barca del puerto y salió, junto con el grillo, y la búsqueda de su padre. Encontró la ballena dormida a pocas millas de la costa, y en otro de los bostezos de esta, entró a su vientre hasta descubrir a su papá, que ya se había acomodado en el estómago del gran animal. Pinocho tranquilizó y abrazó a su papá Geppetto, y luego se prendió fuego a su nariz. La ballena, al notar humo en su interior, estornudó. Quizás todos salieron disparados fuera del vientre de la gran ballena. Una vez fuera, Pinocho dijo a su papá que había aprendido que debería ser bueno y esforzarse por las cosas que realmente merecían la pena. Solo dijo una mentirijilla más para que le creciera un poco la nariz, porque la tenía completamente chamuscada. Pero fue una mentirijilla con el permiso de su papá.